comenzamos con la presentación de ese libro tan interesante, Intrusas, de Isabel Putón, que tenemos el placer de que haya, el honor de que haya venido hoy. Y bueno, lo primero que quiero decir, me alegra de ver mucho hombre en la, aunque no somos muchos, pero la proporción es muy buena de hombres que están aquí, porque en este tipo de cosas de que se habla de mujeres, casi siempre el público son solo mujeres. El otro día estuve en Madrid en la presentación de un libro de textos también sobre feminismo que se llama Tsunami, y había muchos hombres, y entonces percibí el cambio también. Digo, bueno, parece que es un tema que está permeando a la sociedad al conjunto, en conjunto, que me parece que es lo ideal, ¿no? Bueno, yo, Isabel, voy a contar solamente cómo llego yo a este libro. Soy una de las entrevistadas, de las 20 entrevistadas mujeres escritoras que aparecen en este libro, y voy a contar, bueno, cómo fue mi experiencia. Ella, yo no me acuerdo la fecha, pero hace por lo menos un par de años, ¿no? Me contactó por mail y me dijo que me quería hacer una entrevista, que estaba hablando con escritoras y quería tener su perspectiva, una perspectiva de género sobre el hecho de escribir, ¿no? Yo le dije que estupendo, pero que preferentemente por mail, porque, en fin, yo primero no tengo mucho tiempo y segundo, no tengo muy buena experiencia siempre con las entrevistas en directo. El mail parece que lo controla uno, ¿no? Mejor lo que uno dice, cómo lo dice, todo, ¿no? Y entonces ella me insistió en que fuera preferentemente en directo, ¿no? Y además vi que, bueno, que ella, siendo de fuera, de francesa, venir a Sevilla, bueno, tenía verdadero interés y accedí, ¿no? Ahora me parece muy loable, porque la gran mayoría de las entrevistas están hechas personalmente, y creo que eso al libro le da una dimensión mucho más interesante y es un currazo muy admirable. Hoy día salen muchos libros de entrevistas y muchos libros colectivos, y yo algunas veces yo tengo mucho prejuicio con ciertos antologadores o autores coordinadores que hacen muy poco trabajo en realidad, porque se dedican a pedir opiniones, a recopilarlas, a calcarlas tal cual, porque ni siquiera las retocan y ya está, y eso es un libro. Esto no es el caso del libro de Isabel, que aparte de pegarse el curro de viajar a distintas ciudades para entrevistar a distintas mujeres a las cuales no había leído en profundidad, y lo hice de eso porque eso se nota cuando te entrevistan, bueno, pues sacas de esa entrevista, son 20 mujeres muy diferentes, con similitudes obviamente, pero con muchas diferencias también, y sacas la pulpa de ahí, ¿no? Lo interesante que hay y lo común que hay, las diferencias que hay, y hace un prólogo muy largo con un montón de datos, además de otras investigaciones que ya ha llevado adelante, ¿no?, sobre la presencia de la mujer contemporánea en literatura, específicamente en narrativa. Y entonces, bueno, es un trabajo realmente admirable, ¿no? Yo cuando hicimos la entrevista, la verdad, que tengo un recuerdo un poco vago, quizá, era verano también, ¿no? Y bueno, era una entrevista muy buena. Eso sí me di cuenta, porque no iba dirigida. En ese sentido se nota que ella es muy buena investigadora desde el punto de vista académico, porque a pesar de que, claro, ya ahora que la conozco un poco más, cuando lees el libro tú ves que ella tiene una tesis desde el feminismo, las preguntas eran muy abiertas y no marcaba la dirección de la respuesta, ¿no? Y entonces, de hecho, hay algunas cosas en mi entrevista que yo ahora matizaría, porque uno va cambiando también, y estoy convencida de que algunas otras escritoras también, pero ella nos dejó hablar libremente. Yo creo que ahí salió un material muy interesante, ¿no? Y bueno, fue una tarde muy interesante, hablamos, la entrevista, ella luego más adelante me la mandó por si yo quería matizar algo, estaba muy bien transcrita, muy bien trabajado ese material, ¿no? Porque además estuvimos hablando pues, un par de horas largas. Y bueno, ya está, ahí acabó mi relación con ella, ¿no? Cuando el libro se publicó y me mandó un ejemplar, la verdad que lo primero que me gustó fue el libro físicamente, que está muy bien editado y muy... Entonces, claro, ya vi 20 mujeres y entonces vi que algunas las conozco y otras no. Personalmente empecé a... ya me dio curiosidad y vi que algunas preguntas eran comunes a todas, pero otras no. Entonces, iba en función, claro, del tipo de escritora que uno es, de lo que ha escrito, de lo que no ha escrito, y ya me dio curiosidad. Empecé a leer primero las entrevistas de las escritoras que conozco a ver qué habían dicho. Y no sé, era realmente una lectura... no es un libro académico, un libro en ese sentido, bueno, académico también, porque esto yo creo que marca una dirección y da un montón de datos, pero es un libro muy divulgativo en ese sentido. Y me interesó mucho, porque además la escritora, ella consiguió sacar de nosotras realmente pensamientos incluso de nuestra, o sea, de nuestra infancia, de nuestra trayectoria, ¿no? ¿Por qué decidimos ser escritora? ¿Qué miedos teníamos? ¿Qué miedos tenemos? Hay una cosa muy personal en cada una de las entrevistas. Luego pasé a leer las entrevistas de las autoras que no conocía y me di cuenta que leyendo sus respuestas las conocía un poco más, aún sin haberlas leído, ¿no? Y luego me leí el prólogo, o sea, hice toda la lectura al revés, ¿no? Y me di cuenta, lo que he dicho al principio, ¿no?, del currazo que tenía el libro, de cómo había ella sintetizado ideas tan etéreas aquí y allá, cómo las había cogido, la cantidad de datos que se dan, la importancia de los datos, además, cómo se sostienen cuando se dicen generalidades, acusaciones, impresiones y no sé qué. Yo cada vez lo digo más, digo, bueno, eso, todo eso que estás diciendo está muy bien, pero ¿dónde están los datos? Los datos son importantes, los datos muestran direcciones, los datos no son concluyentes, no explican la realidad, pero los datos muestran una realidad y los datos sí que son indiscutibles, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no? Yo ya le doy la palabra a ella, que tiene mucho más que contar que yo, pero hay un dato, una cosa que se dice hoy en el tema, en el ámbito de la mujer escritora y en concreto de la narrativa, que es como que las mujeres ahora están de moda y lo estamos copando todo, ¿no?, las mesas de novedades y tal y cual. Eso es una impresión falsa, absolutamente, que se invalida efectivamente con los datos que ella, a cada sitio que vas, lo vas viendo, ¿no? No es así. Esto pasa un poco, yo, algunos sabéis que he publicado recientemente un libro que no tiene nada que ver con esto, pero me recuerda, que se llama Silencio Administrativo y habla de las ayudas sociales que supuestamente reciben las personas, bueno, empobrecidas, las personas que no tienen nada, los que no tienen recursos, los que no tienen ingresos, incluso las personas que viven en la calle, ¿no? ¿Cuál es la percepción social? Que hay montones de ayudas para estas personas. ¿Cuál es la realidad? Que no la hay, no es cierto. Pues, cambiando de tema, el fondo es parecido. ¿Cuál es la sensación general, la que se nos está haciendo creer? Que las mujeres estamos ahora mejor que nunca. De hecho, hoy día, ser mujer es bueno, incluso si uno quiere ser escritor, tiene un plus. ¿Cuál es la realidad? Esta, ¿no? Y esto es un libro que es suficientemente solvente, discutible, alguna tesis como todos los libros, ¿no? Pero desde luego los datos no son discutibles, los datos sí que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuenta un poco por qué se te ocurrió hacer esto. Sí. Como... Bueno, la verdad es que yo llevaba ya unos 10, 15 años investigando sobre narrativa actual y sobre novela histórica en particular, y había entrevistado a 13 autores y 12 de ellos eran hombres, ¿no? Y buscaba a escritoras y preguntaba por ahí, pero ¿me puedes hablar de escritoras que escriban de esto, de intermedialidad? Nadie sabía, y yo las estaba buscando, pero no las estaba encontrando. Y luego hubo varias etapas, ¿no? Y otra en que empecé a descubrir a escritoras españolas, y cuando hablaba con los amigos escritores veía que ni pensaban, ni se les ocurría, ni pensaban leerlas. Yo les decía, oh, tendrías que leer a tal, a cual es muy buena. Y me decían sí, pero yo veía que no iban a leerlas. Y luego estuve haciendo preguntas a los amigos escritores, críticos y académicos, ¿no? Pero, ¿por qué tú no lees a escritoras? Y uno me contestó, es que lo que escriben no me interesa. Todas las escritoras, ¿eh? Como si lo invertimos y decimos lo que escriben los hombres no me interesa, parece muy, muy raro, ¿no? Y otros dos me contestaron, mira, la verdad es que no hay discriminación. En los premios no hay discriminación, yo estoy en los jurados, etc. Entonces, es cierto que las mujeres no ganan premios, ¿será que tienen menos talento? Y eso me lo dijeron dos hombres con poder en el campo literario. Y dije, ¿realmente piensan esto? Es decir, que no tienen las herramientas teóricas para poder pensar más allá de si no están, es que no tienen talento. Y bueno, una primera conclusión que saqué es que había como un déficit entre los escritores de formación sociológica básica, ¿no? Pues sí, hay menos obreros, hay menos inmigrantes y hay menos mujeres. ¿Por qué? Porque todos ellos no tienen menos talento. No, hay explicaciones mecánicas. Entonces empecé a pensar en este proyecto y tenía curiosidad también en saber cuál era la experiencia de las escritoras, si sentían una discriminación. ¿Y por qué en aquel entonces, porque lo empecé en 2013, por qué se posicionaban tan poco desde el feminismo, ¿no? Según cuando podía hablar con algunas de ellas y eso, empecé las entrevistas en el 2013. 2013, 2014 paré cuando me propusieron hacer el libro, las retomé y la verdad es que he podido ver un cambio bastante grande entre las primeras y las últimas por la concienciación feminista que ha habido en la sociedad española y que ha permeado mucho el mundo literario, yo creo. Y en cuanto a lo que decía Sara de las entrevistas que se llaman semidirigidas o semidirectivas en sociología, es que me interesaba por una parte recoger esta experiencia de ser mujer en el campo literario, pero desde luego yo no venía con ideas preconcebidas, lo que quería realmente era investigar, ¿no? Pero también hay otra línea del libro que es conocer el recorrido personal, también como según las generaciones, porque también hay escritoras de varias generaciones, ¿no? Según también de dónde vienen, si vienen de Madrid, de una familia de clase media, de un pueblo de Córdoba, como es el caso de Remedio Zafra, por ejemplo, de una familia que, bueno, en la que obrera o campesina, en la que nadie lee, si vienen de un pueblo de Galicia y están entre el gallego y el castellano, si como Najat El Hachmi nacieron en el Rif marroquí, llegaron a Cataluña y fueron crecieron en una escuela catalana y ahora escriben catalán, y que hablaran también de su poética, de su literatura. Están un poco esas dos líneas. Y también porque era el periodo a lo mejor más álgido de la crisis económica, les hice preguntas materiales, ¿no? De cómo vivís, cuáles son tus ingresos, cómo has conseguido publicar por primera vez y cosas así muy que nos dan indicaciones sobre el campo literario en general de escritores y escritoras. Sí, sí, esa perspectiva está ahí. Estábamos hablando antes de empezar, bueno, que hay un análisis que es cierto, el hecho de que menos mujeres ganen premios literarios de prestigio o menos mujeres estén en la lista de la crítica literaria de prestigio. Esto de prestigio voy a dejar de decirlo en un momento dado, se va a sobreentender que no hablo de literatura comercial, que es otro campo totalmente diferente, ¿no? Pero esta, digamos, menor presencia en editoriales, hay un dato que explica que, bueno, que realmente llegan menos manuscritos a ciertos premios y menos manuscritos a ciertas editoriales de mujeres. Es decir, se le da la vuelta a la tortilla y diría, bueno, si estáis sobrerepresentadas, porque para las pocas que mandan, publican mucho, ¿cómo pretendéis ser la mitad, ¿no? Claro, ese dato, que sí es cierto, y yo conozco a gente del sector editorial y conozco a editores y conozco a gente, por ejemplo, yo estuve de jurado en el premio Ribera del Duero un año y había cinco finalistas, de los cuales uno era una mujer. Y el organizador del premio, el editor de Páginas de Espuma, nos dijo, si la prensa os pregunta sobre este dato, decid que la proporción de presentadas mujeres es esta. O sea, es decir, yo ese tipo de cosas las entiendo, ¿no? Pero claro, yo siempre digo, ¿por qué no tenemos que ir a la superficie, a la visión primera de las cosas, que es cuántas premiadas, cuántas? Lo del prestigio es más matizable, desde luego, pero el hecho numérico que está ahí es significativo. Pero efectivamente, cuando se dice ese dato también es significativo, y sin embargo nos quedamos ahí. Ah, es que escriben más. ¿Y por qué escriben menos? ¿Por qué escribimos menos? Y esa perspectiva sí que la decía. Tiene mucho que ver, efectivamente, hay un cruce también con la clase social que también aparece, ¿no? Y lo acabas de decir, ¿no? Que tienen menos talento los inmigrantes, ¿no? Eso también está. Pero también con la cultura, bueno, lo que se nos ha enseñado a las mujeres a ser en la vida, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿no? ¿Quién cuida los cuidados, ¿no? Yo lo digo, vamos, yo soy de una familia normal y corriente, ¿no? Pero en mi familia, si mi padre o mi madre van al hospital, la que está pendiente al 100% soy yo, no mi hermano, ¿no? Y eso será como normal, la primera que lo da como normal soy yo, ¿no? O no sé, yo empecé a hacerme escritora cuando preguntaba a la gente, ¿cómo empezaste a escribir? Empecé a hacerme escritora en los ratos libres. yo cuidaba de mi hijo y cuidaba del hijo de él, entonces mi pareja, y tenía y organizaba la casa, y en el tiempo que me sobraba empecé a escribir. Tienes que ser muy constante para que luego te publiquen, ¿no? Y para, tienes que ser súper, súper, súper constante, ¿no? Y llega un momento cuando uno empieza que al principio todos son chisporroteos, dice, wow, qué bien, ¿no? Y hay esa sensación un poco errónea, ¿no? De esto va bien, hasta que de pronto te das cuenta de que siempre sobre ti hay una sospecha, es de si te están publicando por ser mujer. Bien. Ahora hemos llegado a la sospecha de que uno tiene que defenderse y decir que no te están publicando por ser mujer, ¿no? O no te están premiando por ser mujer, porque entonces, ¿cómo habría que cómo tendrían que defenderse los hombres, ¿no? Continuamente, oye, están premiados por ser hombre, no entra en la cabeza esa pregunta, ¿no? Yo hace poco estuve de finalista en el Premio de la Crítica, tanto con Cara de Pan, mi última novela, tanto en el de Andalucía como en el Nacional. No lo gané. Me parece perfecto porque había novelas mejores. O sea, yo ahí, tened en cuenta que no hablo desde... Hablo desde lo que conozco, ¿no? Pero varias personas de mi entorno, que considero inteligentes, que respeto y tal, me dijeron, te lo van a dar por tema de género. Y digo, mira, no me lo han dado por tema de género. El tema de género que se lleva aplicando. Oye, sería muy jodido que me den un premio y me digan casi por tema de género, ¿no? Es que la cuestión de las estadísticas y de los premios sí tiene sus sesgos. La verdad es que si vemos hasta el 2017, la proporción de mujeres que ganaban los premios nacionales literarios en la democracia era igual a la proporción que los ganaba durante el franquismo. Eso no se entiende, ¿no? Porque todo el mundo tiene la impresión que ha habido una mejora, una incorporación de las mujeres, de las intelectuales... de las académicas a las universidades, etcétera. Pero es cierto que un año, en el 2018, casi todos los premios les tocaron a autoras, que de alguna manera es una justicia un poco, ¿no? Pero desde luego... Pero ya con eso arreglamos hay, los sí, y hay una sospecha en las que lo ganaron en el 2018 y hasta lo dicen ellas, ¿no? Porque Ana Peñas, por ejemplo, que fue la primera en ganar el premio de cómic después de 10 años de este premio nacional, dijo públicamente en la prensa, lo gané porque tenía que tocar a una mujer. Y luego yo creo que en lo que decías, no lo has dicho de manera muy directa, pero lo que surge del libro también es ¿cuánto pesa la cuestión de la edad en las escritoras? Es decir, que casi todas me dicen, no me costó publicar la primera vez, no veía diferencia, no me lo creía, los compañeros se portaban muy bien conmigo, hasta que me di cuenta de que era paternalismo, que se volvieron más competitivos, y las mujeres van desapareciendo con 40, 50 años casi por completo. Es decir, ser una joven promesa, una voz fresca, de la literatura es bastante fácil, finalmente fácil, no sé hasta qué punto, pero es la impresión, ¿no? Pero consolidarse, entrar en el canon es mucho más difícil, y si nos fijamos en los programas en las universidades y en los libros de textos en secundaria, es realmente preocupante. Es decir, que hay libros de textos que en todo el siglo XIX y XX, XX y XXI, no citan ni a una dramaturga ni a una poeta, por ejemplo. O otros que tienen una proporción menor en la época contemporánea de mujeres que en el siglo de oro. Es que, y las listas estas de libros que son demoledor, que lo nombras tú aquí. Ah, sí. Y las listas de los mejores son las mejores novelas de los 25 años. Este tipo de cosas que se publican en la prensa. Normalmente siempre de 25 sale una escritora, y a veces, por ejemplo, Carmen Martín Gaite en su correspondencia con Juan Benet, ¿no? sí, es decir, que las estadísticas no bastan, pero cuando se repiten o cuando son tan obvias sí que significan algo. Luego hay que investigar para entender, y también algo muy significativo es que en este libro hice cálculos del número de escritoras que tienen hijos y cuántos hijos, y es como es una proporción muy baja. La mayoría no tienen hijos o tienen muy pocos. Y eso lo dicen también todas las escritoras que tienen hijos. Es que casi todos los compañeros sí que tienen, y a veces dos, tres. Sí, que lo que tú me has dicho del tiempo... La carga mental y el tiempo propio, de cuidado, ¿no? Ya no se trata de, para las escritoras, de conseguir una habitación propia. La verdad es que algunas ni siquiera tienen casa, como Cristina Fallarás, o es complicado, ¿no? Pero sí de conseguir tiempo propio y tiempo mental también, ¿no? Si, no sé si todo el mundo conoce este concepto de carga mental que ha desarrollado una dibujante francesa. Que además del trabajo cotidiano material, que asumen más aún en la Europa occidental las mujeres, está lo de organizar, pensar, la carga mental. Pues, ¿qué más hablamos? No sé, el tema de, por ejemplo, sí que es un tema que se habla poco. Ahora se está hablando mucho sobre estos asuntos, es verdad. Ella lleva trabajando mucho tiempo antes de que se hablara tanto. Pero el tema del índice de natalidad, se dice. Sí, ¿no? Del índice de natalidad en la escritora es muy curioso y es un tema que se habla poco. Yo creo que por ciertos prejuicios, ciertas incomodidades, ¿no? Sobre preguntarle a una mujer, oye, ¿por qué no has tenido hijos?, ¿no? Es como muy invasivo. Pero yo es una cosa en la que me fijo, ¿no? Porque los índices, si hoy día en España, que los índices son bastante bajos, pero están en una media de 1,3 hijos por mujer, si tú coges cualquier esta antología, por ejemplo, que son 20 escritoras, la de Tsunami, que nombraba antes, las escritoras primeras que se os vengan a la cabeza, ese índice de 1,3 baja al 0,7 o 0,6, una cosa así, muchísimo. Ese cálculo sí lo he hecho yo, porque es verdad, por ejemplo, yo sí tuve un hijo, pero lo tuve muy joven. Yo muchas veces digo, yo empecé a escribir con 30 años, cuando mi hijo tenía 8. Cuando empezó a... Antes, es que ni se me ocurrió, ¿no? Entonces creo que ese elemento sí que está. ¿Por qué las escritoras no tienen hijos? O bien porque es que no se puede tenerlo, o porque cuando los tienes te retiras. Que también hay escritoras, que habría que mirar las escritoras que se quedaron en el camino, que publicaron un libro, dos libros, y luego dejaron de escribir. O bueno, o dejaron de ir a los sitios, porque también el estar en los sitios, que te vean, que ese tipo de cosas cuentan, ¿no? Sí, es que a veces la discriminación no es directa, pero el sistema va a discriminar a quien tenga que estar en casa para cuidar de los hijos. Es que, y en cuanto a lo de la edad, también fue uno de los motivos por los que pensé en hacer este libro. Es que yo cuando, bueno, estaba haciendo la tesis, y al principio cuando pues tenía unos 30 años, empecé a hacerme amiga de muchos escritores en Madrid, sobre todo, salía con ellos y se portaban muy bien y me invitaban a unas cañas, y cuando empezaban a hablar de literatura o de política solo se dirigían a los otros hombres. Y bueno, primero me sentí un poco como minusvalorada, ¿no? Y luego empecé a mirar a mi alrededor y vi que no había mujeres de mayores de 45 años, y pensé, pues yo voy a desaparecer, ya no tendré amigos dentro de 20 años, ¿no? Y quería decir algo más sobre esto de la edad. Ah, sí. Y, por ejemplo, es algo que me decía Blanca Riestra, ¿no? Que tenía compañeros que han publicado 8 novelas como ella, pero tiene mucha más visibilidad. Y tengo otro ejemplo muy elocuente, en mi opinión, que es el de Paloma Díaz Mas. Paloma Díaz Mas fue finalista del primer premio Herralde, que ganó Álvaro Pombo con Vila Matas y con Martínez de Pisón. ¿Conocéis a Paloma Díaz Mas? No. Bueno, yo tengo colgado un artículo sobre ella, y tengo colgado artículos sobre muchos escritores en internet. Pues el de ella es el que más se ha bajado la gente. Es decir, que sí que tiene, es una escritora de culto, que se estudia en algunas universidades, que interesa a los investigadores, pero la crítica más visible, más mediática, no la ha incorporado en el canon. Y sí, que quería decir también algo que me ha interesado de una reacción a este libro, que es la de Najat El-Hajmi. Sí. Sí. Esta escritora catalana de la que hablaba antes, bueno, nacida en Madrid, marroquí, y de padres analfabetos, etcétera. Y ella me dijo, pues por primera vez me he preguntado si formaba parte de la literatura española. Y a ella le gustó mucho verse en este libro, que al principio iba a ser un libro de escritores en castellano, que es el idioma que yo leo, y bueno, soy hispanista. Pero luego quise un poco interesarme por literatura escrita en catalán, en vasco, que he leído en traducciones, ¿no? Y Naya Telachmi tiene todos sus libros traducidos, es buenísima escritora y nadie la conoce fuera de Cataluña. Y, por ejemplo, descubrí también que una escritora vasca, Carmela Yayo, le pregunté por las tiradas, ¿no? ¿Cuánto has vendido de este libro? 20.000, me dijo. Yo quedé, porque ¿cuántos escritores venden 20.000 novelas? Hoy muy poco. ¿No? Es que son realidades que desconocemos desde, bueno, desde el centro que yo empecé trabajando desde Madrid más. Sí, bueno, iba a decir una cosa, se me ha ido completamente. A mí me gustaría preguntarte una cosa, ¿puedo? Sí, así claro. Lo piensas, vas pensando. No, se lo voy pensando. No era... a lo mejor ya las has hablado, me llega un poquito tarde, pero ¿cuál es el criterio por lo que has seleccionado a las escritoras que están? Por un lado, me gustaría saberlo. Y la otra es si has encontrado en un denominador común en las distintas autoras, en la construcción y la asertividad de soy escritora, soy autora. En el camino hay un momento de inflexión. Sí. Bueno, la elección al principio he ido hacia escritoras que me interesaban, que conocía, y fue un pequeño círculo un poco madrileño. Luego he ido buscando, hablando con gente, también gente que hacía una literatura política, que es la que a mí más me llama la atención al principio. Y he intentado variar un poco. Hay una escritora que, por ejemplo, practica más literatura fantástica, que es Patricia Esteban Erles, pues eso, escritoras también de otros territorios y de varias edades, pero la verdad es que jóvenes, muy jóvenes, no hay muchas, porque las jóvenes sí que salen en poesía, por ejemplo, hay chicas de, bueno, mujeres de 30 años que tienen ya una carrera un poco consolidada porque en la poesía se dan a conocer antes, pero en la novela, yo quería escritoras que tuvieran ya 2 o 3 libros publicados, por lo menos. En cuanto a esta idea de sentirse escritora, yo creo que todas lo tienen, y yo hablo de esta conciencia a posteriori del feminismo, que es la propia del feminismo, es decir, que crecemos en un mundo en el que interiorizamos, internalizamos una dominación, bueno, todo un sistema de dominación, no solo masculina, pero de dominación material y simbólica, y poco a poco vamos deconstruyendo algunas cosas, y yo creo que casi todas las escritoras me han hablado de esto, ¿no? De al principio yo no pensaba esto, y dice, por ejemplo, Gabriela Biner, yo creo que después de los 30 somos todas feministas, que no es el caso, pero esta idea de que realmente llegando a una edad hay cosas que parecen más obvias. Algo de verte viejo. No, lo que estaba pensando antes, que se me había olvidado, que creo que es interesante en el ámbito literario, es en manos de quién está la crítica literaria. Sí. No, si bien es verdad, además hace poco estuve en una mesa hablando sobre periodismo cultural y mujer. Entonces me estuve preparando un poco por ahí y me di cuenta de que las mujeres en el periodismo cultural, hay bastantes mujeres en el periodismo cultural, pero hacen crónicas, entrevistas o bien, bueno, cubren actos, ¿no? Esto hablando en términos generales, ¿no? Pero si te fuera a los números, que es lo que tú haces, lo verían muy claro, ¿no? Sin embargo, la crítica literaria, que es un género de opinión realmente, yo entiendo que es de prescripción, ¿no? Esto sí es bueno, esto no, y doy mi argumento, sigue estando todavía en manos de hombres. Y añado, no ha habido tampoco mucha renovación generacional, es decir, sigue estando en manos de señores de cierta edad, los cuales consideran todavía que una mujer no tiene mucho que decirle a ello. Y eso se nota, por ejemplo, hace poco recordaba una crítica de hace 3 años, una cosa así, de un libro magnífico que se llama El anzuelo del diablo, que es un ensayo de Lely Jameson, que es una escritora norteamericana que habla sobre el dolor, ¿no? Es un ensayo buenísimo. Esta escritora tiene 30 y tantos años, ¿no? Y entonces salía, era, ¿quién la hacía? ¿Te acuerdas? No me acuerdo el nombre. No voy a decir quién, no voy a decir quién me equivoque, pero bueno, era un crítico de toda la vida, ¿no? Y decía, esta autora viene avalada por dos de valores del momento. Es joven y es guapa. Sin embargo, acredita galones. O sea, empezaba así. Esto de hace 2-3 años. Pero además, aparte de esto, lo sorprendente es que, entendedme lo que voy a decir, la chica no es guapa. Siquiera la chica no es guapa. Es decir, que es que este señor, cualquier mujer joven, ya va a tener el marchamo del de esto de guapa. Mira, no, esta chica joven es como yo digo. Uno tiene la edad que tiene, cuando eres joven tienes la cara que tiene, te haces una foto y punto, y sales como sales, ¿no? Pero la acusación de belleza que va realmente ligada a la acusación de juventud, es que estoy segura de que una... O sea, que es que esa chica es una chica normal y corriente. Pero lo primero que se dice es guapa, y con eso ya te has desacreditado. Luego el hombre, desde su lugar, decía, pero aparte de esto, la chica ha escrito un buen libro. Y ya hablaba bien del libro. O sea, la crítica era positiva. Esto de hace nada. Sí. Y es una cosa que realmente dices tú, bueno, son estas pequeñas... son en principio parece pequeño, ¿no? Parecen... pero es muy significativo. Sí, sí, eso, sí. Y esta crítica misógina lo que tiene es que muy a menudo no tiene argumentos. ¿Qué vas a contestar a este hombre? Porque no le puedes decir lo que acabo de decir. No puedes decir lo que acabas de decir. Te da envidia. Y pues eso. Y como cuando dijo Javier, ¿quién fue? Javier Marías, que Gloria Fuertes no era un gran poeta, o cuando dijo sobre todo Chus Visor, sí, que no había habido en el siglo XX buenas poetas, tan buenas, sí, como los hombres. ¿Cómo vamos a contestar a esta falta de argumentos? Es la palabra autoritaria. Sí, lo de Javier Marías fue muy curioso además, porque dijo, Gloria Fuertes no es una gran poeta. Ay, no se lo parece, me parece perfecto. Hombre, hay mujeres... No decía ni una sola mujer de su generación. O sea, decía Pardo Bazán, no, hablo de memoria, que no se decía... Pero no decía a nadie que le pueda hacer sombra a él. O sea, de 1940 para abajo, nadie. O sea, vale, dime que no te gusta Gloria Fuertes, pero dime sí, algo, ¿no? Sí. Llamativo. Y luego en la crítica también está misógina y un sesgo... relacionado con los temas, las temáticas que abordan, ¿no? Algunas dicen, bueno, es una historia de adolescentes que, bueno, como en las edades de Lulú, no tiene nada que ver, pero... y luego unos chinos. Bueno, ¿y qué? ¿No? Pero como si los temas... Y a pesar de esto, todo el mundo en el mundo literario te va a decir, los temas no importan, lo que importa es cómo tratas los temas, ¿no? El tratamiento. Pero en realidad hay prejuicios vinculados con los temas, las temáticas abordadas. Bueno, está claro que algo sobre maternidad no tiene el mismo prestigio que sobre, yo qué sé, la, el frente checheno, pues no sé. Pero... está claro, y hasta la propia una escritora, a ver, Milena Busquets, ¿no? Que estuvo en Burdeos, cuando alguien le preguntó por libros, dice, sí, ahora se están publicando un montón de libros sobre maternidad, ¡qué horror! ¿Y por qué? Yo, por ejemplo, es que claro, son cosas pequeñas pero significativas que sí que no era consciente antes, ¿no? Mi última novela, la calificaba, es que son críticas positivas en muchos casos, con lo cual tampoco puedes decir, pero es una novela intimista. ¿Por qué es una novela intimista? No es para nada una novela intimista. Cara de Pan es una novela que tiene un matiz social barra político, como lo quieras llamar, ¿no? Pero intimista desde mi punto de vista es una historia de lo íntimo y no una historia de lo íntimo. Entonces me pregunto, no es que me moleste el adjetivo, lo veo erróneo, pero mi pregunta es, ¿el libro escrito por un hombre lo hubieran puesto que es una novela intimista, no? O como pasaba con Ordesa, que estábamos hablando, ¿no? Ordesa es un libro que si lo hubiera escrito un hombre, o sea, una mujer, Ordesa, la lectura hubiera sido totalmente diferente. Ordesa de Manuel Vilas, que no sé si lo conocéis, un libro que es ahora un libro mismo muy sentimental. Muy sentimental, habla de los padres, de la nostalgia de los padres, habla de un señor que se divorcia, y de su hijo, cómo los va perdiendo, tal, no sería la misma novela. Evidentemente no sería la misma novela, no podemos pretender que sea la misma novela, pero me refiero a la recepción. No sería de la misma manera, ¿no? Entendido. Y creo que una de las consecuencias, y a ver si tú compartes esta opinión, es que muchas de las escritoras que se han afianzado un poco en su carrera escriben una literatura al contrario, bastante violenta, bastante cruda, a veces... y no sé si es una consecuencia, puede ser también que haya muchas cosas violentas que reflejar del libro, ¿no? O conflictos que interesan, pero a lo mejor también... una impresión de que para ser aceptada como escritora no hay que ser sentimental, no se puede escribir como Manuel Vilas. Sí, puede haber algo de eso, pero también es que claro, esto es complicado, de esto hay que estudiar mucho para... Sí. Esto son impresiones lo que yo voy a decir, puede haber algo de eso, sí, pero también creo que hay una percepción también distorsionada por el lado, a ver, por ejemplo, la novela de Elvira Navarro, de la trabajadora, empieza con un cunilingüe o con la idea, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Era como el libro, cómo empieza, ¿no? Que se me ocurre un montón de libros de hombres que empiezan con sexo explícito y no nos llama la atención. Quiero decir también que una mujer escriba sobre asuntos, bueno, que están ahí, ¿no? El sexo, violencia o cualquier tipo de cuestiones, por ejemplo, políticas que no pertenezcan al hogar, al domicilio, a lo privado, al ámbito de la maternidad. Llama más la atención y cuando estás escribiendo, no sé, porque se percibe de manera distinta. Eso está claro. Cuando escritoras escriben sobre un cuerpo de mujer que no aparezca como deseable, cuando habla de menstruación, cuando habla de la vejez, de un cuerpo normal que está envejeciendo, se percibe a veces como obsceno. Y por ejemplo, cuando Marta Sanz publicó Clavícula, sobre su menopausia, entre otras cosas, ¿no? Antes de leerlo, me quedé con un amigo escritor de canario en Madrid y me dijo, no la he leído, pero me han dicho los amigos que era obscena. Sí, bueno, yo he escuchado sobre ese libro, ¿qué necesidad había? Mira, que necesidad había, no hay ninguna necesidad de escribir ningún libro, ¿no? Pero evidentemente de Phyllis Roy y sus pajas hemos leído muchísimo, sí, sí. Y me parece estupendo, vamos. Pero bueno, solo decía en el... Estoy hablando mucho de Tsunami, pero un libro realmente muy recomendable. Cristina Fallará en ese libro habla de... Dice, mira, se habla poco del coño. Se habla poco del coño y aquí salen muchísimas pollas en los libros y todos estamos acostumbrados, sin problema, ¿no? Pero salen menos. Dice, así que voy a hablar de esto, ¿no? Y... verdad que su discurso era muy provocativo, pero, o sea, provocativo en su manera y tal, ¿no? Pero de fondo, o sea, tenía toda la razón. Hemos leído miles de retratos de iniciaciones sexuales de hombres y lo hemos leído, yo lo leo encantada y me parece estupendo, pero ¿cómo llaman la atención los contrarios, ¿no? Que están ahí, que están también la experiencia de la otra mitad del mundo, ¿no? Esa parte no ha sido contada, ¿no? Y yo creo que estamos, vamos, yo soy poco dada a la bueno, sí, soy dada a la queja, como que no, pero que no lo veo, que no soy negativa, veo que efectivamente se están dando avances, estamos reflexionando sobre cosas que antes no se hablaban, y me parece bueno, ¿no? Pero sí que me revelo ante la percepción social de que esto está ya solucionado, porque no está solucionado. Sí, no. Ahora me acuerdo, para contestar su pregunta, de que también una de las diferencias es que todas las escritoras dicen, yo empecé leyendo puro hombre y empecé poco a poco a descubrir a escritoras y ahora leo más escritoras que escritores y además ahora ya no tenemos miedo a mostrar con el dedo, a apuntar y a aconsejar, a recomendar a los amigos y a las amigas a escritoras que antes no nos atrevíamos. Y se está ahora desarrollando como un canon que no tendría que ser un canon paralelo, pero de escritoras canónicas también que se están recuperando de los años 30, como Luisa Farnés, no solo españolas, pero... Pero yo ahí estoy viendo, igual que he dicho al principio, me alegra que haya hombre en la sala. Sí que estoy viendo que eso está pasando, por ejemplo, hay muchos hombres que ya están empezando a... Cuando dice, oye, lee a Lynn Munro, ¿no? no sé, es tan indiscutible que esa escritora hay que leerla y que es, está al nivel de los mejores, ¿no? Y al principio se notaba más, pero yo creo que sí, que ya está empezando a normalizarse mucho eso. A lo que decía antes de ciertas formas de escribir, ten en cuenta que la mayoría de las escritoras de generaciones mayores a la mía, de mi generación y de generaciones incluso más jóvenes, nos hemos criado con el, nos hemos formado con el canon masculino. O sea, yo he leído a Faulkner, a Flannery O'Connor la he leído siendo yo ya escritora. ¿Por qué? Pues porque en la biblioteca lo que había era eso, pues en la librería lo que había era eso, era mucho más raro llegar a lo otro, ¿no? Entonces, tu manera de escribir también se va haciendo a lo que has leído, hasta que de pronto descubres que había una parte importante de la literatura que se te había... Entonces empiezas a descubrirla con otro ojo. Yo a día de hoy tengo la sensación de que leo muchas mujeres y me encanta, ¿no? Pero yo tengo la costumbre de anotar los libros que leo al año y cuando miro, sigo leyendo a más hombres que mujeres. O sea, fijaba el tema de la percepción que decía antes. Leo a muchas mujeres, pues todavía leo a más hombres. ¿Por qué? Porque se publican más, porque son buenísimos, porque no quiero leer... Había un hombre el otro día, lo de la mesa esta de periodismo cultural, que decía, hombre, es que a mí me da igual hombre o mujer, yo lo que quiero es que el libro sea bueno. Digo, claro, pero es que usted antes de coger el libro ya ha hecho un sesgo previo. Entre, probable, además era un señor que estaba en contra de él, o sea, que esa frase en realidad significaba os quejáis de edición. Y pasa eso, ¿no? Tenemos una percepción distorsionada y yo, a día de hoy, todavía leo a más hombres, no pasa nada, leo a muchísimas mujeres también. Pero tengo la sensación, leo a muchas, bueno, no leo tantas mujeres, no son ni la mitad. Bueno. No sé si hay preguntas. Sí. ¿Comentarios? Sí, Sara, te quería preguntar si en el estudio que has hecho con datos has podido extraer alguna conclusión sobre la posibilidad de que se esté creando, se esté manipulando la circunstancia de... entendido como globalidad de lo femenino por parte de la industria editorial. Es decir, en 2018 dices tú que hay más premios de mujeres. ¿Es posible que la industria editorial esté presionando para que haya más escritoras en el mercado? ¿O ciertos temas tocados por escritoras? Eso no lo sé. Lo que sabemos, lo que dicen los datos, es que hay más lectoras que lectores, sí, y más lectoras de novela, aún más de novelas que lectores, pero lectoras que también leen a muchos escritores. Si venden más las escritoras, pues no estoy convencida, porque hace un mes estuve en Madrid, fui a la central de Callao. Bueno, entre las presentaciones había 7 presentaciones, 6 hombres, una mujer, y entre los libros más vendidos por la central, de 10 solo había una escritora, que era Cristina Morales. Es decir, ¿tienen interés las editoriales a publicar a más mujeres? Pues no lo sé, no tengo datos que puedan decirlo. Yo creo que es un poco pronto para verlo, porque en 2018 es cierto que ha habido más... O sea, ese año, Premio Nacional de Narrativa, de Poesía, de la Crítica, tal y cual, pues sí, han coincidido. Pero en 2019 ha sido un año, y en 2000, entonces ya como que, bueno, a mí en este tipo de cosas me preocupa que se conviertan en fenómenos de moda, porque a eso me refería. Un fenómeno, una moda, ya se sabe que se define por su ¿cómo se dice? Sí. Porque son efímeras. Tiene su fecha de caducidad, entonces si hay un elemento de moda, pues yo creo que sí que hay algunos libros de mujeres que se están publicando ahora, que es mi percepción, yo no soy estudiosa de esto, pero tengo la sensación de que hay una demanda, pero que es una demanda que eso va a hacer así mañana, y además es una demanda que resulta lo que he dicho antes, puede resultar incluso perjudicial para la percepción de lo que escribimos las mujeres, porque yo llevo ya tiempo escribiendo y sigo escribiendo y tal, y parece, oye, que estás escribiendo, eso es como si, no sé, al hilo de esta moda, ¿no? Yo llevo escribiendo, voy a seguir escribiendo y no sé cómo me irá, ¿no? Pero nadie me está publicando porque ahora esté de moda publicar a mujeres, ¿no? Tienes que estar continuamente defendiéndote de eso. De todas maneras, también hay moda de hombres, quiero decir, hay hombres que están de moda también, hay cierto tipo de narrativa que está muy de moda, vende un montón y la escriben hombres, y estamos más acostumbrados. Entonces, es que no estamos acostumbrados a... Yo me fijo mucho en los periódicos, ¿no? Cuando estamos viendo el periódico y vemos la, yo qué sé, las cumbres de los políticos, las mesas de los... Y mira que en la política se ha metido ahora el tema de la cuota, ¿no? Pero los consejos, yo qué sé, de empresas, tal, ¿no? Y ven, ¿no? Hombres, ven muchos hombres y algunas mujeres. Y se van viendo mujeres y ya lo estamos viendo como normal. Pero si invertir, la táctica de invertir es muy curiosa, porque llamaría mucho la atención si viera simplemente los candidatos a la presidencia de este país hace nada, ¿no? Eran todos hombres. Bueno, es verdad que en los partidos hay muchas mujeres, pero el caso es que todos los candidatos eran hombres. Si hubieran sido todas mujeres, eso nos hubiera chocado muchísimo, hubiera sido, wow, la invasión de las mujeres. No lo percibimos con la invasión del hombre porque estamos acostumbrados y ya está, ¿no? Entonces, se ven mujeres en las listas de, ah, mira, pues mira, pero no... Los hombres estamos acostumbrados a verlo y no los vemos. Luego también es una cuestión de justicia histórica. Por ejemplo, el hecho de recuperar a ciertas figuras. Yo sé que antes hablaba de Luisa Carnés, esta escritora que ya en los años 30 escribía novelas potentísimas, que había desaparecido por completo de las historias de la literatura a pesar de haber tenido mucha acogida entre sus contemporáneos y escritores muy famosos. Pues la gente cuando descubre a Luisa Carnés, cuando la lee, se queda apabullada y no entiende por qué nos han privado de esta literatura, ¿no? Y pues tienes que leerla. No, claramente. ¿Más preguntas o comentarios? Pues que antes hablaba Sara de Silencio Administrativo, que es un libro pequeño que cuenta la historia de una señora que está en la calle, además que se está volviendo ciega, etc. Es un libro muy importante, yo creo. Lo recomiendo, ya que es. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, bueno, lo nombraba por eso, ¿no? Por la... Es que el tema de las percepciones y la realidad siempre es alterado, claro. Es tal cual, ¿no? Sí, y es curioso, sí, y es muy interesante, vamos, yo descubro en mí misma muchas veces este tipo de mecanismos y creo que es un buen ejercicio detectarlo, ¿no? Por lo menos para poner en cuarentena este tipo de afirmaciones que se dicen tan alegremente. Hoy día, por ejemplo, en redes sociales, hace poco me hizo una entrevista a Antonio Roberto Taravillo, ¿te acuerdas de eso? Para Letra Global, y yo no sé en qué contexto yo decía, era una entrevista larga en la que él se hablaba de toda mi trayectoria, de mi libro, para ti, para ti, y en un momento dado Antonio me preguntaba por el tema de este, ¿no? De la mujer, la presencia de las mujeres, que por cierto que es un tema que siempre nos llega un momento en que la escritora lo primero que tienes que hablar es de tu feminidad y luego ya hablas de los libros, ¿no? Que también es cansado, pero bueno. Entonces, era un fragmento de la entrevista y yo decía que, bueno, que aunque parecía que se estaba avanzando, todavía quedaba mucho. Pero vamos, esa frase. Me lincharon en el... O sea, era una cosa desde meterse con mi flequillo hasta decirme que era una... Que claro, que quién será esta, porque esta que se queja porque no vende. Sí, ¿sabes? Si vendo, no vendo, ¿sabes? Sí. O sea, era como una cosa de sacar, porque sacaron la frase, ¿no? Entonces, eso la verdad es que te desmoraliza. Dices, bueno, son cuatro, pero... O no, yo qué sé, pero... Sí, el problema es que luego se va tienes que justificar. Sí, te tienes que... Es lo que dice Mercedes Cebrián en el libro. Yo no me quiero justificar, como por ejemplo Lucía Echevarría diciendo, yo también he leído a Proust, ¿no? Es que cuando está esta sospecha, te pone en un sitio donde no puedes reaccionar bien. ¿Cómo vas a decir? No es porque no venda poco. No tienes que defenderte, pero claro, no sé qué tienes que hacer. Callarte, no te puedes callar tampoco, tienes que seguir ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Acabamos? Bueno, yo quiero preguntar, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? O, bueno, a lo mejor veo que no es el tema del libro, ¿no? Pero sí. Bueno. ¿Nuevas generaciones de mujeres? ¿Escritoras? Claro, sí, es decir, sabemos que en cierto sentido los hábitos de lectura pues disminuyen, hay una, posiblemente la temática sexual pues sea más propia de, ¿no? De las nuevas generaciones, pues de la nueva liberación sexual, no lo sé, pregunto. Yo tengo dos cosas que decir, sí. Bueno, primero, hay un documental sobre las poetas, donde salen muchas poetas muy jóvenes donde explican que ellas sí sufren bastante acoso sexual relacionado con su apariencia física. Eso no me lo han dicho tanto las narradoras, o no, en absoluto, pero las poetas, como leen en público, hay mucha performance, casi todas dicen esto, es que no dejan de decirles, todas las poetas son guapas, o las presentan como la poeta más guapa de tal o cual sitio. Y luego una experiencia que he tenido hace muy poco en un congreso en Barbastro, en Aragón, donde unos catedráticos, cuando iba a empezar a hablar la mesa de profesoras que hablaban desde una perspectiva de género, un congreso sobre literatura, nos boicotearon unos catedráticos, es decir, que primero hablaron, hicieron mansplaining durante una hora, así que a nosotras nos cortaron, nos dejaron solo un cuarto de hora, cuando todo el mundo tenía media hora, no hubo debate, y además se fueron, después de haber ocupado todo el espacio, se fueron y no nos escucharon. Y había tres estudiantes, dos chicas y un chico, que estaban indignadísimos y lo habían descodificado todo. Nos dijeron cuántos hombres se habían quedado, qué habían hecho, y nos hablaron de acoso moral. Lo que nosotras igual habíamos percibido, claro, la ofensa, la frustración por tener poco tiempo, etcétera, pero igual no lo habíamos visto tan claramente. Pero ellos sí tenían muchas más herramientas teóricas para analizar la situación. Y eso me dio mucha esperanza. No sé, a mí siempre se me ha ocurrido que el ejercicio literario es un ejercicio de suprema libertad del ser humano y de creatividad. Y pienso que probablemente sea uno de los campos sociales en donde la misoginia y el patriarcado más se revuelva contra, ¿no? Consciente e inconscientemente, ¿no? Cualquier campo, ¿eh? Cualquier campo. Pero creo que el ejercicio libertario, la libertad, el ser autora, es que es por antonomasia algo que es antipatriarcal. Y tengo la sensación que en mecanismos pasivos, hay una agresividad pasiva, cada vez más, y frente a la agresividad activa que está en otros campos, ¿no? Porque creo que el ejercicio literario probablemente sea uno de los ejercicios de más autoafirmación de las mujeres como seres vivos y seres sintientes, ¿no? Y con poder frente a otros campos incluso, no sé, es una cosa que siempre suelo pensar, ¿no? Y que al hilo de escucharos pues estaba volviendo a pensar, ¿no? Como lo mismo que tú decías de la crítica literaria, ¿no? Que me parece fundamental. O sea, el hecho, porque no solamente son los tópicos que se sienten autorizados a sentarse en ellos y a no cuestionarse de ninguna de las maneras, que es lo peor, como tú acabas de decir, ¿no? No me río de guapa y tal. Y es joven, que eso ya estamos muy acostumbradas. Es que vaya por delante. Y ese es el nivel. Y punto, ¿no? Pero hay que ver que hay pocas escritoras o académicas que quieren hacer crítica literaria, bastante pocas, y entre otras cosas me dijeron algunas porque no les gusta el conflicto público. Hay que, bueno, si haces crítica literaria tal como se ha hecho hasta ahora, tienes que valorar también la obra, ¿no? O, bueno, hasta ahora se puede también cambiar la manera de hacer crítica literaria, ¿no? Y establecer jerarquías y hablar muy mal de algún libro o muy bien. O algunas dicen, a mí me gusta hacerlo, pero cuando me apetece, con un libro que me guste. Pero no de manera profesional, teniendo que reseñar libros que a lo mejor me van a parecer muy malos, igual o soy hipócrita o pongo muy mal al escritor o a la escritora. Y por lo que decía antes de la violencia, yo creo que sí, que hay una violencia en cierta escritura que es bueno, las escritoras que salen aquí escriben de todo menos literatura blanda y sentimental. Bueno, emociones, claro, hay sentimientos también, pero una literatura de armas tomar, de alguna manera, yo creo que eso es cierto. Luego hay que ver que la libertad está también limitada por la posibilidad de publicar y por la idea que tenemos de qué tipo de textos pueden ser acogidos, bien acogidos, o sea que... Bueno, yo tengo que decir desde luego que, porque así en mi editorial a mí jamás nadie me ha dado la más mínima directriz acerca de cómo se espera que yo escriba y si cambio de registro, o sea, y me consta que suele ser así en el mundo editorial. Yo creo que que el problema, bueno, hay varios problemas, el problema de origen, como yo decía, que son la falta de referentes, por qué las mujeres escriben menos, o por qué no consideramos que escribir, yo he tardado mucho tiempo en entender que escribir es una profesión, me daba hasta vergüenza decir soy escritora, ¿no? Está eso, está la crítica literaria, está el elemento del lector, que no hemos hablado también, cómo falla por ahí, ¿no? Pero el sector editorial en sí o cierta, no sé, si las editoriales son, están realmente publicando literatura, tampoco, quiero decir, te dejan libertad por ahí, ¿no? Otra cosa es luego tus libros, cuando se ponen, cuando salen a la mesa, cómo se perciben, cómo se entiende un libro mío que sale al mismo tiempo de un libro, yo qué sé, de Alejandro Zambra, ¿no? Que no me quejo ni, acabo de decir Alejandro Zambra porque estoy leyendo un libro de él, que es buenísimo, ¿no? Pero se percibe igual, lo percibe igual la gente, yo no lo sé, porque yo estoy dentro, pero desde fuera se percibe igual, una persona que es de mi generación, no lo sé. Pero bueno, que se va cambiando, pero poco a poco. Yo creo, ya tengo, porque tengo que contarlo, porque hay que, yo soy también de contar y decir nombre, el episodio más desagradable que me ha pasado a mí fue en un congreso literario sobre, que se hizo en Jerez, sobre el cuento. Y estaba, uno de los invitados era Fernando Valls, que es como el gurú del cuento, bueno, tiene su editorial y tal, y estaba en una de las mesas, pero luego cuando pasamos a otra mesa, él se quedó en el público, estaba en primera fila así todo el tiempo, realmente viendo, estábamos Pilar Adón y yo en la mesa, aparte de dos hombres, ¿no? Pero estaba como tomando nota, ¿no? Y hubo alguien que preguntó, además nos preguntó, me gustaría saber a las escritoras de la mesa qué piensan de la discriminación tal, y yo dije, ¿por qué no le preguntas a todos? Somos cuatro en la mesa, ¿no? Vamos a hablar todo, vamos a hablar hombres y mujeres de este asunto, ¿no? Pero igual que he dicho antes con la entrevista, fue un tema menor en un contexto que es la mesa literaria sobre el cuento español contemporáneo. Y cuando acabó el acto, Fernando Valls se acercó a mí, que yo lo conocía desde hace mil años, pero, en fin, un señor bastante grande, no sé si lo conocéis, muy invasivo, ¿sabes? Y entonces se me acercó y me dijo, oye, tal, ¿no? Eso que has dicho de que, porque claro, yo lo que dije es lo de siempre, ¿no? Que avanzamos, pero que igualdad, bueno, que hay que matizarlo, ¿no? Eso que has dicho de... Ah, porque yo nombré, acababan de, hablando de cuento, Cristina Fernández Cuba había ganado el Nacional de Narrativa y hacía 20 años, que se dice pronto en la fecha que estamos, siglo XXI, que no ganaba ninguna mujer. 20 años, después de 20 años ganó Cristina Fernández Cuba, estaba todo el mundo, uy, tocaba mujer, que, a ver... Bueno, y nombré este caso, entonces me dijo, hombre, es que eso que has dicho es muy fuerte. Digo, pues sí, sí que lo es. Pero era físicamente invasivo, ¿no? Y entonces me dijo, un señor que es crítico literario, que se supone que parte la pana en esto, me dijo, dime un solo libro que haya merecido ganar el Premio Nacional de Narrativa un año de mujer y que lo haya ganado un hombre. Dime uno. Claro, te pillas así y dices, yo qué sé, déjame, ¿no? De hecho, me quité en medio. Uno de los episodios más desagradables. Este señor pues sí, es de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y de Berlín, es verdad, es un señor que decide y está ahí. Bueno, pues por eso estas cosas hay que contar. Este señor salió en el libro, en mi introducción. Claro, es que cómo no va a salir. Pero bueno, que es un señor que siendo así, yendo así por la vida, oye, pues no se le debería tener ningún respeto. Laura Freisas, que es una escritora muy beligerante en el ámbito del feminismo, y con la cual hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero con otras muchísimas sí, es muy ridiculizada. Yo lo he visto. Claro. No, es como la loca de Laura Freisas. Mira, perdona, Laura Freisas, para empezar, tiene bastante más educación. Y no se escucha eso, por ejemplo, de Fernando Valls. Nadie dice Fernando Valls el machista. Pues hay que empezar a decirlo. No, pero lo de ridiculizar es una palabra que vuelve en el libro también, ¿no? Sentirse ridícula y cómo evitar esto. Esto, por ejemplo, no sé si saldría en un libro de entrevistas con hombres. Claro. Sentirse ridícula. Y luego hay otra cosa, claro, cuando te preguntan por el tema de mujer y tal, la de su... Claro, tú hablas desde tu lugar y enseguida la acusación muy fácil de hacerte es, estás frustrada. Sí, sí. Ah, ya te ha tocado, claro, porque tú estás hablando desde tu sitio, por eso yo digo, hablemos todo, preguntarle a los hombres también. Esto es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? Todos saldremos ganando si las cosas sean más igualitarias, pero esa acusación entre el ser ridículo y el estar frustrado, y pues no estoy frustrada, la verdad me va bien. Bueno. Me enciendo, ¿eh? Nunca menos. Bueno, pues nada, muchas gracias. No podemos preguntar al público. Preguntas al público. Sí, preguntar. No, a mí me gustaría saber qué opina Alejandro, que es crítico literario y hace muchas entrevistas y conoce mucho. Bueno, ¿qué voy a opinar? La situación yo creo que está clara, ¿no? Ahí arrastramos una discriminación histórica. Y como habéis dicho, no podemos pretender que esto se resuelva en dos patadas, ¿no? Evidentemente yo creo que es un proceso algo más complejo de lo que podríamos decir que dependa solo del sector editorial o dependa solo de la crítica, o dependa, porque todo eso además está cambiando muy rápido. Entonces pretender que esos engranajes trabajen ahora o giren en una dirección, todos al unísono, camino de la utopía igualitaria que todos deseamos, es bastante complicado. Yo estaba pensando ahora, escuchando por ejemplo, estaba pensando que en esta sala hay 9 varones y una mujer entre el público. 9 varones. Dos, pues una No sé si es una buena señal o una mala señal, a mí me gustaría que hubiera... Hombre, es raro porque mujeres. Normalmente hay más mujeres en temas de género, siempre hay más mujeres. Es muy raro. Mujeres presentando un libro de conversaciones con mujeres, entonces... Es muy raro y es bueno. Habrá que analizar, es bueno que estemos los varones, se echa de menos dónde están las mujeres, dónde están las lectoras, que también tienen que estar ahí. O sea, quiero decir que todo es una cuestión de compromiso con esto, o sea, de que cada uno desde su posición sea consciente de la situación y reme en esa dirección. Estamos hablando de la crítica. La crítica tiene un papel, pero también ahora mismo todos somos un poco críticos, no solo los que tenemos blogs, sino también los que estamos en redes difundiendo críticas de mujeres. ¿Dónde están esa masa comprometida difundiendo la crítica hacia las mujeres y poniendo a Fernando Valo en su sitio? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso creo que va más allá de una ola favorable que tenemos ahora, la que creo que hay que aprovechar, o que va más allá de que la industria esté mirando con buenos ojos y hay un momento en el que la etiqueta mujer es rentable. O sea, tampoco hay que pedir perdón por eso, el mercado es un termómetro también de cómo están las cosas. Entonces creo que hay muchos factores. Estábamos pensando, antes estábamos hablando de editores, hay un porcentaje importante de mujeres editoras en España. No creo que sea paritario a 50-50, pero hay muchas. Todo eso son elementos que tienen que funcionar y que tienen que trabajar en esa dirección. Pero para mí lo fundamental, y termino, no quiero enrollar, ¿no? Es que lo que he dicho, que cada uno como lector tome conciencia de eso y se dé cuenta, por ejemplo, sobre hasta qué punto tiene interiorizado esa visión patriarcal como lector a la hora de escoger un libro, que es el ejercicio de crítica número uno, ¿no? De cojo este y dejo el otro en la estantería. Y de ver también que lo que ha pasado, eso que decíais antes de las escritoras que se han quedado en la cuneta, cuáles son esos factores. ¿Es solo que el mundo era malvado y patriarcal? ¿O hay otras cosas que analizar? ¿Cómo se han comportado también los medios? ¿Cómo se han comportado el propio medio literario con algunas mujeres? Es muy muy muy complejo. Entonces digamos que los titulares están muy bien. Si realmente queremos ir más allá, hay que trabajar los tornillos y hay que analizar un poco cómo son esas cosas. Al final yo creo que lo que está en juego es que los lectores amplíen el horizonte, y eso sucede con el tema de leer a mujeres, como sucede con el tema de leer algo más que autores anglosajones o hispanoamericanos, ¿no? Que hasta ahora lo que ha copado el mercado, o leer solo novelas, en fin, yo creo que pero en fin, ya esto sería como construyendo el lector ideal, ¿no? No se trata de eso. Sí, se trata de un poco, pero yo creo que son buenos termómetros para ver cómo está la cosa y para ver cómo la sociedad está respondiendo a estímulos, a tendencias, a movimientos cuyo futuro... Yo soy optimista, yo creo que hay pasos que se dan para adelante que luego es muy difícil retroceder, ¿no? Y en este caso creo que la ola ha llegado para quedarse. Las autoras, ojalá que sigan su carrera, en concreto Sara, espero que siga como un tiro, pero sabemos que el mercado pone, quita, hoy estás aquí, mañana estás allí, en fin, fluctúa mucho, pero creo que es muy difícil que regresemos al punto en que estábamos en los años 80, por ejemplo, en que era mujer escritora era casi un elemento marginal. Ojalá sea así. Sí, yo quería recalcar algo de lo que dijiste, que también depende de cómo rememos. Hay un antecedente a este libro, que es Conversaciones entre críticos y entre creadores y críticos, de Roberto Valencia, donde salían 17 hombres y me pidieron la introducción. Y bueno, yo le propuse a Roberto que titulara el libro Conversaciones entre críticos y creadores masculinos. Me dijo, pero no tiene nada que ver la masculinidad con esto. Pues no sé. Y este libro, ese libro que es muy bueno, muy interesante, no se difundió para nada y los hombres que salían, que tenían todos mucho recorrido y mucho reconocimiento, no hicieron nada a favor del libro. Ahora se ha publicado este y tengo escritoras que se prestan de manera muy generosa, gratuitamente, a presentarlos. No, gratuitamente no. La cerveza la tenía. Solo a cambio de una cena. No, nada. En muchas ciudades y que hablan mucho del libro y bueno, porque salen también en el libro, pero los críticos y creadores que salían en el otro libro también tenían interés, salían en el libro. Es decir, que veo una solidaridad también, un compromiso que me parece muy positivo en esto. Bueno, está muy currado el libro y merece, yo me gustaría de hecho, porque ahora mismo es un tema y hace poco... con el tema de la Bienal Vargas Llosa ha habido una polémica sobre este asunto y ha salido en los medios y se han dicho muchas tonterías, la verdad, por un lado y por otro, en mi opinión. Y un libro como, o sea, esta perspectiva seria, trabajada, beligerante, porque es muy beligerante también, yo la he echado de menos. Ojalá el libro, quiero decir, se cite, se lea más y se... porque es muy potente, es muy sólido. Así que es normal que intentemos defenderlo. No lo llevo, este es el paso, pero me gustaría comentaros, porque ahora me estoy leyendo el libro, porque son una pareja ambos de consagrados escritores y escritoras, la de Siri Hallstatt y sí. Paul Auster, la de las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, ¿no? Y ensayos sobre feminismo, arte y ciencia. Y a mí ya me está sorprendiendo porque, claro, nunca dejo cuando la estoy leyendo de pensar que es la compañera de Paul Auster, a quien yo he conocido antes como escritor, porque de ella prácticamente sabía que existía, pero no había leído absolutamente nada. Y me está dando muchas claves, me está dando además muchas claves para entender bueno, los diferentes caminos y exigencias. Y me gusta de mujeres escritoras y hombres, entonces una tendencia, ¿no? Nunca generalizando. Pero sobre todo me gusta mucho algo en lo que yo muchas veces he pensado, y es ese anhelo que tiene ella por ciencia y arte, ¿no? En la escritura. Y que eso me parece también una clave entre lo que tú decías, ¿no? Sí. De cómo ganarse, el poder proporcionar claves a los lectores y lectoras, ¿no? Para comprender el mundo y para situarse en él o en ella. Eso es apasionante lo que estaba diciendo. Siri Hallstatt sabe mucho de neurología, de psiquiatría. A mí es una escritora que me apasiona desde hace 15 años. Por lo menos me he olvidado ya de que era la mujer de Paul Auster, que no me interesa sí, tanto. Una cosa curiosa. Pero eso lo subrayan también dos escritoras en el libro, que son Remedios Zafra, que Y Luisa Miñana, ¿no? De la dimensión un poco artificial de la segregación entre ciencias humanas, literatura y ciencia dura desde la escuela, y cómo habría que juntarlas, como las mujeres, no solo las mujeres, pero también tenemos que formarnos más de manera científica. Y, por ejemplo, Remedio Zafra habla de Adam Lovelace, ¿no? ¿Cómo es? Una de las primeras programadoras, una, que ella decía que la operación, que era la hija de Lord Byron y de una matemática famosa, que la operación para escribir poesía y para hacer matemáticas era un poco la misma para ella, procedía un poco del mismo mecanismo. Y es muy interesante esta idea de intentar acercar algunas de las escritoras también pretenden, como decía Alejandro antes, también acabar con cierta división de la del saber, que también tiene una dimensión patriarcal, ¿no? Pues de Siri Hasbach, ya por terminar la anécdota, no lo he escuchado una vez ni dos, sino varias. Si tú dices, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Siri Hasbach o me gusta tal, hay gente que dice, pues a mí me gusta más o es mejor Lydia Davis, o has leído Lydia Davis, dice, ¿tú qué relación tenés? Porque Lydia Davis fue la primera mujer de Paul Auster, o sea, lo que relaciona. No, pero es llamativo, ¿no? Oye, mira, que sí. Aparte hay algo más que aquí una. Es mejor pareja, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, aquí la tenéis para mostrarme el libro.